Sean bienvenidos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. La actividad del día de hoy está ilustrada para que nuestros compañeros y compañeras que formamos parte de este gran movimiento partan en unos minutos de esta ciudad capital con destino a las ciudades de Villahermosa, Tabasco, Cárdenas, Las Chuapas, e internarse ya en territorio veracruzano, visitando Totiapan, Islas, Rodríguez Clara, Tierra Blanca, Tetonapa, Córdoba, Coscomatepec, y finalmente partir del estado de Veracruz hacia Puebla, de Puebla, Tlaxcala, en ese punto de Tlaxcala y Morelos, esperar las caravanas que salen también el día de hoy a la misma hora de la ciudad de Oaxaca, que también tienen un recorrido parecido al nuestro visitando estados de la República, al igual que salen de la ciudad de Morelia, Michoacán, y de Chilpancingo, Guerrero. En estas cuatro entidades, compañeras y compañeros, el paro indefinido es una realidad, aunque la Secretaría de Educación, a través del sargento Nuño, señala todo lo contrario. Queremos decirle a los medios de comunicación que el objetivo de esta caravana lleva como primer término la responsabilidad de llamar a todos los trabajadores de la educación que laboran en esas entidades y del país para que se atrevan a romper el yugo que los ata y que los mantiene en un estado estático, como que si no pasara nada, como que si no fueran a perder su traza base, pero sobre todo como que si no fueran a privatizar la educación. Sabemos, por conducto de las expresiones de ellos, que quieren atreverse a romper esas barreras y unirse a ese paro indefinido. Por ello se visitan estos estados. Segundo objetivo, denunciar ante el pueblo de México, ante el pueblo del mundo, que a través de los medios masivos cibernéticos nos están siguiendo, que hasta el día de hoy, a 18 días de haber estallado nuestro paro indefinido de labores, la respuesta del gobierno federal ha sido la misma. Es decir, que no va a sentarse en ninguna mesa con la Coordinadora Nacional, al menos que la Coordinadora acepte los términos de la reforma educativa, para nosotros laboral administrativa, y sabemos perfectamente que la respuesta latente ha sido y será que en esos términos tampoco vamos a aceptar sentarnos. Hemos demostrado a través del caminar de nuestra Coordinadora Nacional que esa mal llamada reforma educativa, documentalmente nosotros sostenemos también en la práctica, que es de carácter totalmente en los términos administrativos, con sus tres leyes secundarias, dejando a nuestro país en una ruta de privatizar la educación, pero sobre todo de la pérdida de la plaza base del trabajador. Por ello, esta actividad de hoy, la marcha caravana motorizada, que se compone de los camiones que ya están llegando a este parque en la marisma, donde van a ir guardados todo el equipaje, los compañeros, víveres y todo lo que llevan, lleva un periodo de 10 días desde la salida de acá de Tuxtla Gutiérrez, con un acompañamiento de todos los actos particulares de profes y maestras que están dispuestos a seguir en esta lucha organizada, en esta gran oleada nacional. Gracias a ustedes, los medios de comunicación, en particular a quienes han hecho el favor de dar seguimiento a través de sus medios de ese estallamiento al paro indefinido el 15 de mayo. Les agradecemos su presencia. A nuestros compañeros les decimos que una vez que termine la conferencia el meeting, se organiza la marcha de despedida de nuestros caravanistas como punto de partida el Parque de la Marimba hacia Plaza Cristal. Queremos expresar que hoy, afortunadamente, el Movimiento Magisterial Democrático de Chiapas, integrante de este movimiento de la Gran Coordinadora Nacional, ha tenido el respaldo total del pueblo de Chiapas, a quien desde este sonido estamos agradeciendo puntualmente todo el respaldo físico, moral, que ha llegado hacia nuestro movimiento. Los padres de familia, compañeros padres de familia, queremos decirles que como movimiento magisterial, enarbolar nuestras demandas hoy, que han abrazado a ustedes y han entendido la afectación de esta reforma educativa, no los vamos a defraudar. Vamos a seguir en esta jornada de lucha de frente, aclararle al Estado mexicano que no somos delincuentes, que no somos terroristas, como quieren ellos hacer ver al mundo y al pueblo de México. Simple y sencillamente somos trabajadores de educación que en Chiapas desde hace 36 años nos quitamos la venda de los ojos y hemos repudiado la política del régimen que nos tiene en estas condiciones de terror. El día de ayer, como otros días, fuimos cobardemente agredidos por la Policía Federal y en esta agresión, por supuesto que hay compañeros heridos. Esto de las agresiones que hemos sufrido ya han tomado nota los padres de familia. A esto se debe que el día de ayer las alcaldías municipales en la mayoría del estado de Chiapas fueron tomadas por el pueblo exigiendo la apertura de la mesa de negociación entre la Coordinadora Nacional y el gobierno federal y también exigiendo la salida inmediata de las fuerzas federales del estado de Chiapas. Caso contrario, el pueblo, a través de los padres de familia, han sido claros y contundentes. Si no se va a la Policía Federal, si no abre la mesa de negociación, van a ellos a continuar en el plan de acción que trazaron en la histórica Asamblea Estatal realizada este fin de semana, sábado concretamente, en la sección 7. Por ello, queremos decirle a todos nuestros compañeros trabajadores de educación que la posición de los padres de familia ha sido clara y rotunda. No van a permitir maestros sustitutos en nuestras escuelas. Ellos se han comprometido de cuidar todas las instituciones educativas de todos los niveles del sistema federal, estatal y todos los demás subsistemas que nos acompañan en este movimiento, así como todas las escuelas normales. Es decir, el respaldo total ha sido claro y categórico por parte de los padres de familia. Eso significa, compañeras y compañeros, que ya estamos en condiciones de poder ir revisando delegación por delegación el traslado masivo a la Ciudad de México, que se va a declarar seguramente en la próxima Asamblea Nacional Representativa como la sede o como el centro de operaciones del movimiento magisterial, ya que ahí se encuentran las embajadas, la bolsa de valores, puntos que posiblemente el Estado mexicano vaya a temblar, sin descuidar nuestro movimiento magisterial local, que a partir de la organización de los padres de familia y las organizaciones sociales a quienes saludamos respetuosamente de este sonido, han decidido coberturar desde Chiapas todas las actividades que se vayan realizando. Señoras y señores de los medios de comunicación, ojalá que lo que acabamos de decir lo publiquen. Y si no es así, también queremos decir de manera respetuosa, el movimiento es pacífico y ha dicho que ustedes tienen el respeto entre nosotros siempre y cuando nos respeten. Queremos aclarar que hay medios de comunicación como Televisa, TV Azteca, Milenio, que en todo momento, no de hoy, desde hace muchos años, ha tratado en su política empresarial que tienen, abusando de ese poder de las cámaras y de los medios tecnológicos, denigrar a la coordinadora nacional. Hoy hay una campaña mediática en contra de nosotros. Desde acá le decimos a esos medios de comunicación que el Movimiento Maestral Democrático ha construido una ideología en nuestro estado capaz de romper cualquier barrera. Muchas gracias. Voy a pedirle de favor a los medios que usemos el sonido para que las preguntas las escuchen los compañeros de base. Hay 8 camiones que se van a encargar de llevar víveres, mochilas, todas las herramientas que los compañeros van a necesitar, porque seguramente vamos a encontrar piedras en el camino. Más el acompañamiento de los autos particulares. En cada auto promedio van 4 compañeros, no podemos hablar de nada. Hay un promedio de 1.900 compañeros que salen en esta primera etapa de la caravana. Está dibujada en 2 momentos. Este es el primer momento. Buenos días. Para esto vamos a hacer preguntas. De los hechos de ayer en Comitán, los que suman la gente, y así mismo, si tienen ustedes la estadística de cuántas alcaldías u oficinas de ayuntamiento fueron ocupados o tomados ayer. Señor, el día de ayer, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación hizo llegar a la opinión pública el acontecimiento sucedido en Comitán por la pregunta que usted me hace. Y nos deslindamos a través del documento que se estuvo circulando el día de ayer de esos actos totalmente contrarios a la política sindical que lleva el magisterio por una razón que ustedes ya la deben de tener. Está comprobado a través de videos que la persona que está tijereando a los trabajadores de educación no es maestro ni es miembro de ninguna organización social, es miembro del ayuntamiento municipal. Por eso responsabilizamos al gobierno municipal de San Cristóbal de las Casas y al gobierno municipal de Comitán de estos hechos, que el gobierno anda buscando las formas cómo destruir este gran movimiento. Por eso les decimos desde acá que no van a poder destruir este gran movimiento mestizo popular. Nos ha llovido desde el día de ayer cascadas de inconformidades de ustedes, los negros, de gente que cree que nosotros lo hicimos, y desde acá le estamos diciendo que no vamos a pedir una disculpa pública porque no fuimos nosotros. Tenemos ya evidencias en videos, el que está cortando el cabello, ya le seguimos su rastro, ya sabemos su origen, quién es y dónde está. Por eso, nosotros no podemos aceptar tal señalamiento. Lo dejamos bien claro, señores. La otra pregunta, Gabriel, y también acotar, en la parte moral tampoco es una responsabilidad, que la unión es del magisterio finalmente. Quiero decir, la cobertura, quiero decir, esa parte de la eventualidad. Su pregunta en cuanto a cuántas alcaldías fueron tomadas el día de ayer, el reporte son que son 82 alcaldías municipales tomadas el día de ayer. En cuanto a su tercera pregunta, por supuesto que la Coordinadora Nacional condena los hechos. Nosotros respetamos el pensamiento de cada trabajador. Aquí estamos quienes debemos estar conscientes de la política represiva del Estado mexicano, pero sobre todo exigiendo que se respeten nuestros derechos, sobre todo que se respete los términos de la educación pública, que no se privatice. Por ello, nosotros hemos dicho, acá no tenemos acarreo ni atrás ni a los lados. Aquí está pura gente comprometida de manera ideológica con el movimiento magisterial, porque nuestras demandas son justas. Aparte que no solo es la lucha en contra de la mal llamada reforma educativa, sino de todo el paquete de reformas estructurales que hemos entendido le lleva directamente al pueblo mexicano. Pedro, a 17 días se lleva ya el paro indefinido, 18, perdón, ¿cuál es el balance? ¿Hay resultados positivos? ¿O qué pasa? ¿Cómo van? ¿Cómo punto de vista de ustedes. Sí, hay que reconocer que este movimiento magisterial y popular de Chiapas no es lo mismo que el 2013. Hemos tenido, si bien es cierto, una política de oídos sordos ante nuestras demandas, pero la incorporación del pueblo de Chiapas, organizado a través de los pueblos de familia y de las organizaciones sociales, nos hace entender que vamos bien en cuanto a esa parte. Hay en la mente de cada compañero trabajador mucha vitamina ideológica, mucho convencimiento de que vamos bien, sobre todo el día de ayer que ya se incorporó formalmente a todo indefinido el magisterio tabasqueño. Los maestros de Tabasco ya están accionando desde la Coordinadora Nacional. Nos vitaliza también decirles que ya aparecieron los padres de familia en Oaxaca apoyando a sus maestros, ya aparecieron en Chilpancingo Guerrero y ya aparecieron en Morelia y Tocar. Eso significa que el movimiento magisterial va de menor a mayor ascenso. Por eso el gran referente que vamos a visitar, si ustedes escucharon en los municipios que mencionamos del estado vecino hermano de Veracruz, ellos en el 2013 fueron un referente que movilizaron más de 100.000 trabajadores, hacia allá vamos. Al mismo tiempo queremos decirles que la coordinadora también en las demás caravanas tiene el objetivo de visitar todo el Bajío y el centro de la República. La primera es, a 18 días ya de este plantón, ¿cuántos maestros han resultado heridos? ¿Cuál es la condición que mantienen? Y la segunda, ayer la secretaria de Educación Pública había dicho, más bien declaró a los medios de comunicación, que van a abrir las escuelas que están cerradas y que ya han sido notificados más de 1,000 profesores que ya están dados de baja. Vean, este movimiento magisterial ha tenido consecuencias graves para nosotros mismos desde la muerte del maestro David. Han habido compañeros muertos en diferentes accidentes, si ustedes se han enterado. De manera práctica, hoy tenemos el más reciente, el accidente de Ocosocautla, Tuxtla Gutiérrez, donde un compañero trabajador de secundarias técnicas de Mapastepec aún está en una situación muy grave, en terapia intensiva. Hemos tenido bajas de varios compañeros. El día de ayer, los compañeros que salieron lastimados, si bien es cierto, tres de ellos ya fueron de alta, tenemos dos en condiciones muy delicadas. La otra pregunta, perdón. Respecto al tema magisterial, y que dijo la secretaria de Educación Pública que van a abrir las escuelas que han sido cerradas y que ya fueron notificados más de 1,000 maestros que ya están dados de baja. Nosotros, ante tu pregunta, le diríamos a la Secretaría de Educación que nos enseñe dónde está la lista, nombre, apellidos, región, nivel, al que pertenece, dónde son. Usted es mediático, nada más están intimidando a los trabajadores. Si acaso llegaran a hacer eso, los padres de familia ya acordaron una ruta, ¿qué es lo que van a hacer? Por lo tanto, no nos preocupa esa situación, no tenemos notificados. Estamos nosotros en una alerta máxima declarada. Este movimiento magisterial empuja y empuja hacia el establecimiento de la huelga nacional en todo el país. Bueno, agradecerles a ustedes todos los medios. Sí. Estamos acá porque en primer término no podíamos llegar con los camiones hasta donde están las sedes de nuestro plantón. No podíamos, no hay espacio, los camiones están grandes. Y segundo, porque consideramos que los compañeros que van a participar en la caravana son compañeros valientes, dispuestos a enfrentar todo el peligro que esto va a generar en el trayecto de esta experiencia de visita a otros estados, porque el Estado mexicano nos está siguiendo donde quiera que nos movemos. Van a intentar frenar esta parte. Y bueno, ellos se llevan el respaldo total de este gran movimiento y del pueblo de Chiapas. Por eso estamos acá. Queremos decirles, por último, a ustedes los medios de comunicación, que dejamos la responsabilidad directa en el gobierno del Estado y el gobierno federal si atentan contra cualquier compañero que esté en movimiento, contra esa caravana o cualquiera que fuera sujeto de alguna amenaza. El movimiento ya tiene su ruta trazada, no lo van a intimidar, no lo vamos a bajar. Aquí el movimiento va en un nivel subiendo de acciones que nos permitan seguir exigiendo, y, pero sobre todo demostrando que nos asiste la razón. Muchas gracias, señor coronel de comunicación. ¡Que sube! ¡Que baja! ¡Aquí nadie se baja! ¡Que sube! ¡Que baja! ¡Aquí nadie se baja! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Esta marcha va a llegar a la huelga nacional! ¡Esta marcha va a llegar a la huelga nacional! ¡Los padres conscientes apoyan a sus docentes! ¡Los padres conscientes apoyan a sus docentes! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Gobierno incapaz! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Gobierno incapaz! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Peña Nieto va a caer! ¡Va a caer! Si no hay solución, seguiremos en plantón. Si no hay solución, seguiremos en plantón. ¿Qué quieren los presos? ¡Libertad! ¡Nos escuchan! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Solución! ¡Solución! ¡No queremos represión! Estamos presentes, el himno venceremos, compañeras y compañeros. Compañeros, con toda la injundia, de pie todos, camaradas, decimos: desde el hondo crisol de la patria, se levanta el clamor popular y así anuncia la nueva alborada. Todo el pueblo comienza a luchar, recordando al maestro valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentamos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, y caeremos. Campesinos, maestros, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, templados y obreros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos la tierra de gloria, socialista será el porvenir. Todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, y caeremos a la que rompe. Venceremos, venceremos, al gobierno sabremos vencer. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Enseguida, el himno a Chiapas, compañeras y compañeros, todos. Camaradas, vamos a cantar el himno a Chiapas. Un patriota que Chiapas levante, un oliva de paz inmortal, y marchando con paz. con pasos gigantes, a la gloria camine triunfante, compatriotas que se apaglevante, un oliva de paz inmortal, y marchando con pasos gigantes, a la gloria camine triunfante, a la gloria camine triunfante. ¡Que sube, que baja, aquí nadie se baja! ¡Que sube, que baja, aquí nadie se baja! ¡De que ha pasado Sonora con la coordinadora! Compañero Romero de la